La verdad, nos sentimos tristes por todo lo que vino pasando este fin de semana, por nuestras familias que están allá y están saliendo a luchar. Van a defender los derechos conquistados con nuestro hermano Evo Morales. No vamos a dejarles tranquilos. Tienen que pagar por todos los daños que han hecho la derecha a la familia del hermano Evo Morales, a las familias de nosotros, de la gente más humilde. Nosotros por eso acá estamos firmes ahora, dando nuestro apoyo al hermano Evo Morales. Evo no está solo, carajo. Evo no está solo, carajo. Evo no está solo, carajo. Bueno, lamentamos muchísimo y realmente es repudiable que el gobierno nacional al momento nos haya pedido acerca de la gravedad que implica el golpe de Estado a Bolivia. ¡Evo, amigo! ¡Recuerden! El pueblo boliviano hoy está sufriendo y lloramos argentinos todos. Desde la CETEP, el MTE, repudiamos el golpe en Bolivia. Apoyamos al pueblo boliviano. Pedimos que nos unamos en la lucha. Porque vienen por el pueblo, vienen por nosotros los humildes, vienen por los presidentes que nos representan y nos quieren, así como la persiguieron a Cristina. Les pido por favor que nos unamos, entonces todos juntos, junto al pueblo boliviano, digamos no al golpe del Estado. ¡Evo va a volver! ¡Evo va a volver! Bolivia avanzó en soberanía y se cuidaron sus riquezas naturales. Evo Morales hizo justicia y dignificó a su pueblo. Además de liberar económicamente a Bolivia, Evo es igual a su pueblo. Evo es indio, es un hombre del pueblo. Los sectores de poder concentrado de Bolivia no toleran esta condición ni este avance en derechos del pueblo boliviano. Los argentinos y las argentinas debemos decir nunca más a un golpe de Estado en Bolivia ni en ningún país de la patria grande latinoamericana. No al golpe de Estado en Bolivia. Repudiamos el golpe de Estado en Bolivia. Nosotros solamente queremos decir que en el 2008 empezaron con los golpes blandos. Le llamaban golpes judiciales, empezaron con el Laufer, luego las cuestiones mediáticas, el impeachment, pero hoy tenemos que decir que directamente han empezado con el golpe clásico con los militares y la policía. Debemos tener una política unificada, debemos tener acciones comunes, debemos esforzarnos por enfrentarlos y frenarlos en todo momento, sin confiar en ellos, ni un tantito así, compañeros. ¡Viva la lucha del pueblo de Bolivia! ¡Viva el gobierno democráticamente elegido! ¡Aplastemos a los reaccionarios golpistas! Hoy terminamos así en las calles gritando y diciendo: para la patria grande, democracia para siempre, patria para todos. Hoy, Evo, somos todos.